Capítulo 16 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 16. ¿Qué diré de mi estada en París? Aquello fue una necedad, una locura. A los 3 meses ya nada me quedaba de los 100.000 francos. Los otros 100.000 se los di a Mademoiselle Blanche en moneda corriente. 50.000 al llegar a Frankfurt. Y 3 días después, en París, le firmé un pagaré por otros 50.000 que le hice efectivos al cabo de una semana. Et les 100.000 francs qui nous restent, tu les mangeras avec moi, mon Utichel. Siempre me llamaba Utichel, que quiere decir ayo. Sería casi imposible imaginar algo más bajo, más ruin, más sórdido que la clase de gente a que pertenecía Blanca. Eso en cuanto al dinero propio, que en cuanto a mis 100.000 francos, me anunció sinceramente que los necesitaba para instalarse en París con la decencia y el gusto propio de una dama de alta esfera, de donde estaba resuelta a no bajar en mucho tiempo, o al menos tal era su propósito. Ya no vi más aquel dinero. Y en mi bolsillo, que ella registraba cada día, no llevaba más que 100 francos, que se acabaron rápidamente. ¿Para qué quieres dinero?, me decía a veces de la manera más sencilla. Yo no discutía con ella, que amueblaba y embellecía con muy buen gusto su piso, a donde me llevó un día para enseñármelo todo, y me dijo: «Mira lo que puede hacerse con gusto y economía». Economía que arrojaba, no obstante, la bonita suma de 50.000 francos. Con el resto del dinero adquirió un coche y caballos. Dimos, además, 2 bailes, a los que invitamos a Hortensia, Lisette y Cleopatra, mujeres dotadas de raras cualidades y muy hermosas. En estas fiestas me tocó el papel de dueño de la casa y tuve que recibir a idiotas y enriquecidos comerciantes, tan incultos como audaces, a varios tenientecillos del ejército y escritorzuelos y periodistas, cargantes como parásitos, que vestidos de frac a la moda y pulcramente enguantados, me parecían más fatuos y detestables que nuestros lechuguinos de Petersburgo, lo que es mucho decir. A varios de ellos les pareció cosa de buen gusto reírse de mí, pero yo me emborraché y me estuve en una alcoba tumbado a la bartola. Todo aquello me repugnaba en el más alto grado. «C'est un Utichel», les decía Blanca, «y la gagné 200.000 francs. Sin mí ni hubiera sabido cómo gastarlos». «Luego volverá a ser un Utichel. ¿No les sabrían ustedes una colocación? Porque hemos de hacer algo por él». Con frecuencia recurría yo al champaña, especialmente cuando me sentía triste y hastiado. Vivía en el más burgués, en el más mercenario de los mundos, en el que se contaba y regateaba hasta el último céntimo. Durante los primeros 15 días noté que Blanca no me quería. Cierto que cuidaba de vestirme como un dandy y me anudaba siempre la corbata, pero en el fondo de su alma me despreciaba. A mí me importaba un comino. Cansado y apático, frecuentaba el Château de Fleurs, donde casi a diario me emborrachaba, y me ejercitaba en el cancán, que llegó a darme cierta fama, por lo mal que solía bailarse allí. Blanca adivinó por fin mi verdadero carácter. No sé por qué habíase figurado que yo andaría siempre tras ella con lápiz y papel en mano, contando cuánto había gastado, cuánto había robado, cuánto quedaba por gastar y cuánto por robar. Seguramente esperaba que sostendríamos una pelea por cada billete de 10 francos y se pertrechaba con una réplica a cada una de las reconvenciones que yo podía hacerle. Y al ver que yo me callaba, no podía ya resistir la tentación de justificarse. A veces se acaloraba en su anticipada réplica a un ataque imaginario, pero viéndome quieto y silencioso, tumbado en un sofá y con la vista en el techo, quedaba desconcertada. Al principio atribuyó tal actitud a mi estupidez de Utichel, y ponía pronto fin a sus explicaciones, porque debía de pensar: «Es un necio, ¿para qué gastar saliva si no ha de entenderme?», y me dejaba. Pero al poco rato volvía. Esto pasaba cuando sus gastos eran sin medida, desproporcionados a nuestros recursos. En su frenesí llegó a venderse el tronco de caballos para comprar otro par que costó 16.000 francos. «¿Con qué no estás enfadado, niño?», me dijo acercándoseme. «No, ya me cansas con tus caballos. le contesté quitándomela de encima. Lo cual le pareció tan curioso que enseguida se sentó a mi lado. Ya verás, me he resignado a pagar ese precio porque siempre los podemos vender si hace falta. Y sacaremos 20.000 francos. No lo dudo, no lo dudo. Son unos caballos magníficos. Y ahora tienes el tren que mereces. Bueno, no me aburras más con eso. ¿De modo que no estás disgustado? ¿Por qué he de estarlo? Haces divinamente en rodearte de cosas que te son necesarias. Todo eso te será luego de gran utilidad. Ya comprendo que necesitas instalarte con ese lujo. De lo contrario, no llegarías a millonaria. Nuestros 100.000 francos son el comienzo, la gota del océano. Blanca lo esperaba de mí todo menos esta salida. Al no oírse ni gritos ni reproches, parecía caer de las nubes. Pero así eres. Tu as l'esprit pour comprendre. C'est tout, mon garçon. Aunque eres un utichel, debías haber nacido príncipe. ¿Con que no te enojas aunque el dinero desaparezca tan a prisa? Al diablo el dinero. Cuanto más a prisa, mejor. Dis donc, ¿eres rico? ¿Sabes que desprecias demasiado el dinero? ¿Qué tu feras après, dis donc? Après, iré a Hamburgo y ganaré otros 100.000 francos. Oui, oui, c'est magnifique. Y yo sé que realmente los ganarás y me los traerás. Dis donc, acabarás por hacerte amar de mí. Advien, te querré siempre por ser como eres. Y ni una sola vez te seré infiel. Yo, que no te he querido antes, parce que je crois que tu n'étais qu'un tichel, quelque chose comme un laquais, n'en sais pas. Con todo te he sido fiel, parce que je suis bon fiel. Pero, ¿cómo mientes? ¿Cómo me dices de Alberto, aquel oficialillo moreno? ¿Crees que no os vi el otro día? No mientas, no mientas. ¿Crees que me voy a enfadar por eso? No vale la pena. Il faut que la jeunesse se passe. No hace falta que lo eches. Si lo tenías antes que a mí, lo quieres. Pero no le des dinero, ¿oyes? Entonces, ¿tampoco te enfadas por esto? Tu es un vrai philosophe. Gritó con entusiasmo. Et bien, je t'aimerai. Tu verras. Tu seras content. Desde entonces me trató con verdadera atención y cariño, y así se pasaron los 10 últimos días. Cierto que no vi las estrellas que me prometió, pero en cierto modo cumplió la palabra. Es más, me presentó a Hortensia, que era una mujer notable por muchos conceptos, y entre nosotros recibía el nombre de Teresa Filósofa. No me extenderé acerca de esto. Sería otra novela de diferente tono que no quiero introducir en mi relato. El caso es que ya deseaba yo que esta aventura terminase cuanto antes, pero como ya dije, los 100.000 francos duraron casi un mes, de lo que quedé muy sorprendido, ya que Blanca solo gastó 80.000 en cosas suyas. Vivimos con menos de 20.000 francos y tuvimos bastante. Blanca, que acabó por serme casi franca, por lo menos no mentía con motivo de cualquier nadería, declaró que las deudas que se había visto obligada a contraer no caerían sobre mí. Nunca te he dado a firmar facturas ni pagarés porque te tenía lástima. Otra, de seguro te hubiese enredado llevándote a la cárcel. Ya ves cómo te he querido. Ya ves qué buena soy. Y figúrate lo que me va a costar esta boda del diablo. Porque teníamos una boda en perspectiva. Una boda que se celebró al final de aquel mes y a la que supongo destinaría el resto del caudal. Ya ven ustedes cómo terminó el mes. Pues luego se me despidió formalmente. He aquí cómo sucedió. Hacía una semana que estábamos en París cuando llegó el general. Vino enseguida a ver a Blanca y ya casi vivió con nosotros, aunque tenía un piso alquilado en otra parte. Blanca lo recibió loca de alegría, gritando y riendo y abrazándolo, sin decidirse nunca a dejarlo marchar. Él la seguía a todas partes, a los bulevares, a los teatros, a casa de sus amigos y a pasear en coche. El general aún estaba en condiciones de poder desempeñar airosamente ese cometido. Era de respetable estatura y agradable continente, Con sus patillas y bigotes de coracero y su aire de gran señor, a pesar de las arrugas de su cara. Sabía lucir el frac con sus finos modales, y además en París le dio por ostentar sus condecoraciones. El paseo con un caballero así por los bulevares no solo era de gusto, sino que ofrecía sus ventajas. El pobre hombre no cabía en sí de alegría, viéndose objeto de una atención que, ciertamente, no podía esperarse. Llegó a París temblando de miedo, haciéndose a la idea de que Blanca lo despediría a gritos y empujones, y aquel cambio lo transportaba de gozo. Vivía todo el tiempo como un bienaventurado, y cuando yo me marché, aún lo dejé en la gloria. Supe que en la mañana de nuestra precipitada marcha de Ruletemburgo le dio un síncope. Cayó sin sentido y permaneció toda la semana hablando como un loco. Sometiéronle a un tratamiento riguroso, pero un buen día lo abandonó todo para volar a París. La acogida de Blanca fue desde luego el mejor remedio para él, pero no obstante su alegría y entusiasmo, conservó mucho tiempo las huellas del mal. Era incapaz de reflexionar ni de sostener una conversación seria, y cuando se le proponía un tema, limitábase a mover la cabeza y a contestar con un sonido inarticulado. Con frecuencia reía, pero con risa nerviosa, enferma, de Lelo, y a lo mejor permanecía durante horas taciturno, frunciendo el entrecejo. De muchas cosas ni se acordaba. Era distraído hasta lo increíble, y le dio por hablar consigo mismo. Solo Blanca podía animarlo. Si ésta pasaba mucho tiempo sin verlo, o se marchaba sin decirle nada, o no se portaba bien con él, ya lo teníamos triste y afligido por los rincones, sin que se le pudiese arrancar a qué se debía su tristeza. Después de permanecer 2 o 3 horas sentado, como pude observar en varias ocasiones, en que Blanca pasó todo el día fuera de casa, probablemente con Alberto, se ponía a mirar en torno suyo, como si buscase algo. Pero al no ver nada, perdía el recuerdo de lo que deseaba hasta que Blanca volvía, hermosa, fresca, radiante, envuelta en sus sedas y en su propia risa. Se le acercaba, lo sacudía y hasta lo besaba, favor que raramente le otorgaba. Un día sintióse el general tan dichoso que rompió a llorar, dejándome maravillado. Desde el primer día, Blanca defendió su causa ante mí y lo hizo con bastante elocuencia, recordándome que había dejado el general por mí, que casi era su novia y estaba comprometida con él, que el general había abandonado su familia por ella y que debía acordarme que yo había sido su servidor y debía sentir vergüenza. Yo guardaba silencio mientras ella alborotaba por su cuenta y al fin me echaba a reír para terminar aquel sermón. Al principio me tomaba por tonto, pero luego comprendió que yo poseía un carácter dócil y acomodaticio. En una palabra, supe conquistarme la aprobación y simpatía de aquella joven excelente, porque después de todo, Blanca era una buena chica. Claro que a su manera, no vaya a creerse que la tuviera en elevado concepto. «Eres un hombre inteligente», solía decirme los últimos días, «y es lástima que seas tan tonto. Nunca, nunca tendrás nada. Eres un vrai russe, un kalmuk». Con frecuencia me mandaba sacar de paseo al general por la calle, como sacan a los perros los lacayos. Yo lo llevaba al teatro y al baile Maville y al restaurante. Blanca me daba dinero para estos gastos, aunque el general llevaba siempre encima y le gustaba sacar la cartera delante de la gente. Por poco tuve que recurrir a la fuerza un día para impedir que comprase, por 700 francos, un broche que lo dejó deslumbrado en el Palais Royal, y que a todo trance quería regalar a Blanca. ¿Qué era para ella un broche de 700 francos? El general no tenía más que 1000 francos, y no sé de dónde los había sacado. Supongo que se los prestaría a Mr. Astley, que pagó su cuenta en el hotel. En cuanto a la actitud del general, respecto a mí, creo que ni llegó a barruntar mis verdaderas relaciones con Blanca. Aunque había llegado a sus oídos la noticia de mi suerte en el juego, debió suponer que yo vivía con Blanca en carácter de secretario o quizá de criado. Siempre me hablaba desde cierta altura y en tono autoritario, y a veces se dignaba a reprenderme. Un día, durante la comida, nos divirtió inmensamente. No era fácil ofenderle, pero a lo mejor se envalentonaba conmigo sin saber por qué. No creo que él mismo lo supiera. Nos largaba un discurso sin pies ni cabeza y de pronto me gritaba que era un mozo indecente, que quería darme una lección, que ya me diría él. Y nadie le hubiera podido arrancar el motivo de aquellas bravatas. Blanca se moría de risa. Por fin se calmaba y lo sacábamos a paseo. Yo noté que aumentaba su melancolía a pesar de la presencia de Blanca, como si echase algo de menos. Y en dos ocasiones, aun no logrando expresarse con claridad, comprendí que me hablaba de sí mismo, de su carrera militar, de sus negocios, de su difunta mujer, de sus bienes. En cuanto daba con una frase entera, ya os podíais preparar a oírsela repetir sin descanso, aunque no expresase ni una idea ni un sentimiento propio. Traté de hablarle de los niños, pero se me escabulló con balbuceos sobre otro tema. «Sí, sí, mis hijos. Tienes razón. Mis hijos». Solo una vez lo vi sentimental. Estábamos en el teatro y de pronto se puso a lamentar. «¡Esos hijos desgraciados! ¡Sí, señor! ¡Esos hijos desgraciados!» Y repitió la frase toda la noche. Una vez que le hablé de Paulina, se me puso furioso. «¡Es una ingrata! ¡Es mala y desagradecida! ¡Ha deshonrado a su familia! Si aquí hubiese leyes, ya le aplacaría yo sus humos, ya. ¡Toma! ¡Ya lo creo!» En cuanto a de Grieux, ni quería oír su nombre. «Me ha arruinado, me ha robado, me ha destrozado. Ha sido mi pesadilla durante estos 2 años. Él me ha quitado el sueño durante meses enteros. ¡Ah! ¡No me habléis más de él!» Comprendí que entre ellos había un secreto, pero nada dije ni hice para descubrirlo. Blanca me comunicó lo que ocurría una semana antes de nuestra separación. «Y la Duchance», me susurró. «Ahora va de veras la enfermedad de la abuela y seguramente morirá. Mr. Astley ha enviado un telegrama. Convendrás que el general es su heredero y, aunque no lo fuese, tampoco me importaría gran cosa. En primer lugar, tiene su pensión y además se sentirá feliz aunque viva en un cuartucho. Yo seré, de todos modos, Madame la Générale. Entraré en la buena sociedad». Este era el sueño dorado de Blanca. «Y acabaré por convertirme en una propietaria rusa. J'aurai un château de musique, et puis j'aurai toujours mon Milan». Y si se muestra celoso y se pone pesado en ciertas pretensiones... En fin, ya comprendes. «Oh, eso sí que no, no se atreverá. He tomado mis precauciones, no tengas miedo. Hasta le he obligado a firmar un pagaré para Alberto. A la menor protesta iría a la cárcel. Y no se atreverá». «Bueno, bueno. Cásate con él». Se celebró la boda sin ostentación. En un ambiente familiar. Se invitó a Alberto. Y Hortensia, Cleopatra y compañía fueron prudentemente excluidas. El novio se hallaba en el mejor de los mundos. La misma Blanca le hizo el nudo de la corbata y le perfumó con esencia sus cabellos. Con su levita ajustada al talle y su corbata blanca, parecía très comme il faut. «Il est pourtant très comme il faut», me hizo notar Blanca al salir del cuarto del general, como si el hecho de estar très comme il faut la sorprendiera a ella misma. Aunque asistí a la ceremonia como mero espectador, me tomé tan poco interés que casi he olvidado todos los pormenores. Solo recuerdo que Blanca resultó no llamarse de Comminges, ni ser su mamá la de Comminges, sino de Placet. No sé por qué se llamaron hasta entonces de Comminges, pero me consta que el general estuvo encantado de aquel cambio de apellido. Tanto que aquella mañana, esperando que lo llamasen para partir, se paseaba por su cuarto repitiendo con aire de importancia: «Mademoiselle Blanche du Placet, Blanche du Placet, du Placet». Y su rostro expresaba viva satisfacción. En la iglesia, ante el alcalde y en el banquete de boda, no solo se mostró alegre, sino orgulloso. En los dos se operó un cambio notable. También Blanca había adoptado un aire peculiar de dignidad. «Desde ahora», me dijo muy seria, «mi conducta será completamente distinta. Me, vois-tu, nunca había pensado en una cosa espantosa. Ni de lejos pensé hasta hoy que no pudiera leer mi nombre. Zagoriowski, Zagoriowski, Madame la Générale de Zago, Zago, ¡Ce diable se nomme Rises! ¡Enfin! ¡Madame la générale a cuatro consonantes! ¡Comme c'est horrible! ¿No sé pas? Por fin nos despedimos y Blanca, la tonta de Blanca, derramó lágrimas. ¡Tu étais un enfant! Me dijo llorando. ¡Je te croyais vite et tu n'avais l'air! ¡Y te estaba también! Al darle la mano en despedida me gritó. ¡Attends! Y corrió a su habitación, y al poco rato volvió con 2 billetes de 1000 francos, cosa que nunca hubiese creído de ella. Pueden venirte bien, porque aunque seas un utichel muy instruido, no por eso dejas de ser un tonto. No te doy más de 2000 francos porque lo perderías todo jugando. Bueno, adiós. Nous serons toujours, bon ami. Y si ganas, vuelve enseguida. Et tu seras heureux. Me quedaban 500 francos de los míos. Un reloj que costaba 1000 francos, algunos brillantes y otras joyas que me permitirían vivir algún tiempo sin preocupaciones. Me recogí en esta pequeña ciudad con el objeto de descansar y principalmente para esperar a Mr. Astley. Supe que había de pasar por aquí, donde lo retendrían todo un día sus negocios. Me enteraría de lo que había pasado e inmediatamente partiría para Hamburgo. No voy a Ruletemburgo, al menos hasta el año que viene. Dicen que es de mal agüero probar la suerte 2 veces seguidas en la misma casa. Hamburgo es el punto más indicado para el juego. Fin del capítulo 16.